Estos son los titulares del lunes 19 de agosto. Se pronostican condiciones atmosféricas muy inestables hoy lunes en el este y el oeste de Japón. Estados Unidos y Corea del Sur inician ejercicios militares conjuntos. El gobierno interino de Bangladesh intentaría introducir reformas antes de las elecciones. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Hoy lunes también está haciendo un calor sofocante en el oeste y el este de Japón. Se pronostica que las condiciones atmosféricas se volverán muy inestables durante el día en la región. Según la Dirección de Meteorología, se prevén temperaturas de hasta 36 grados centígrados en la ciudad de Matsue, prefectura de Shimane, y en la de Kofu, prefectura de Yamanashi, así como en las ciudades de Nagoya y Yamagata. También se pronostican máximas diurnas de 35 grados en las ciudades de Fukuoka, Shizuoka, Yokohama y Fukushima. Las autoridades han emitido alertas por golpe de calor para 19 de las 47 prefecturas de Japón. Mientras tanto, una masa de aire frío está entrando a gran altitud en los cielos del este y el oeste de Japón. El aire húmedo de una tormenta tropical que se formó el lunes está fluyendo a zonas del oeste de Japón. Debido a esto, se están formando nubes de lluvia en algunas partes de las regiones de Shikoku y Kyushu, así como en otras áreas. También se prevé que las condiciones atmosféricas se tornen muy inestables durante el día en la región de Kanto-Koshin, que incluye Tokio, con temperaturas en aumento, lo cual podría provocar tormentas eléctricas en algunos lugares. Las autoridades meteorológicas instan a la población a mantenerse en alerta ante posibles inundaciones en zonas bajas, deslizamientos de tierra y crecidas repentinas de ríos. Agregan que podrían ocurrir también caídas de rayos, granizo, ráfagas de viento y tornados. Se recomienda a la población resguardarse en edificios resistentes en caso de que se aproxime una tormenta eléctrica. Los ejércitos de los Estados Unidos y Corea del Sur iniciaron unos ejercicios conjuntos dirigidos a hacer frente a posibles emergencias en la península coreana. Se llevarán a cabo bajo condiciones de alerta máxima, ya que Corea del Norte podría tomar medidas en señal de protesta. Estas maniobras regulares, denominadas Ulchi Freedom Shield, comenzaron el lunes en Corea del Sur y está previsto que finalicen el 29 de agosto. Este año consisten en 48 sesiones de entrenamiento sobre el terreno y ejercicios en diversos ámbitos, incluidas actividades de ciberdefensa. Uno de los objetivos principales es mejorar la capacidad de disuasión y defensa de ambos ejércitos contra las armas de destrucción masiva de Corea del Norte. Medios de comunicación surcoreanos afirmaron que durante los ejercicios, el gobierno ejecutará por primera vez al menos un simulacro de ataque nuclear norcoreano. En otro simulacro previsto para el jueves, los ciudadanos harán una práctica de evacuación en respuesta a una alerta de ataque aéreo. El Instituto de Estudios Estadounidenses del Ministerio de Asuntos Exteriores de Corea del Norte emitió un comunicado el domingo en el que denuncia las maniobras, calificándolas de ejercicios de guerra para la agresión. En agosto del año pasado, Corea del Norte lanzó dos misiles balísticos de corto alcance en el penúltimo día de ejercicios conjuntos de los Estados Unidos y Corea del Sur. Según el gobierno norcoreano, el lanzamiento fue una respuesta a las maniobras de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos y Corea del Sur. En declaraciones a nuestra emisora, Rizwana Hassan, asesora del gobierno interino de Bangladesh, afirmó que el país celebrará elecciones tras establecerse un sistema democrático. Unas 650 personas murieron en enfrentamientos entre manifestantes y policías en las protestas lideradas por estudiantes que se propagaron recientemente por todo Bangladesh. El gobierno interino entró en funciones el 8 de agosto, 3 días después de que la primera ministra Sheikh Hasina se viera obligada a dimitir. Según la asesora Hassan, que es abogada y activista medioambiental, los manifestantes exigieron que se introdujeran reformas antes de llamar a elecciones. En cuanto a medidas medioambientales, como la lucha contra la contaminación del aire y el cambio climático, se manifestó muy esperanzada en que los jóvenes aporten ideas originales, ya que ha visto su creatividad en el uso de la tecnología de la información y otros campos. El gobierno provisional, encabezado por el Premio Nobel de la Paz, Muhammad Yunus, ha comenzado a tomar medidas anticorrupción y de seguridad pública. Los líderes estudiantiles también participan en el gobierno provisional como asesores. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Después de haber recibido el domingo una carta real de respaldo, Petongtan Sinawat, hija del ex primer ministro tailandés Thaksin Sinawat, se ha convertido en la primera ministra más joven en la historia del país. Petongtan, de 37 años, es la líder de Pheutai, el principal partido gobernante tailandés. El viernes fue elegida por el Parlamento del país para suceder en el cargo a Seta Tavishin, a quien el Tribunal Constitucional destituyó por haber violado las normas éticas constitucionales al nombrar a un miembro de su gabinete. En un discurso durante la ceremonia de investidura a la que asistió su padre, la nueva primera ministra prometió escuchar todas las opiniones para sacar adelante a Tailandia. Se piensa que las fuerzas conservadoras promilitares de la coalición gobernante se oponen al poder político que Thaksin ha conseguido desde que regresó a Tailandia por primera vez en 15 años, en agosto pasado. Thaksin fue encarcelado por corrupción y otros cargos, pero lo pusieron en libertad condicional después de que el rey redujera su sentencia de 8 años a 1. Quedó oficialmente en libertad después de haber recibido un indulto real. Todo parece indicar que Petongtan tendrá dificultades para gobernar, ya que los conservadores tratarían de mantener bajo control a las fuerzas simpatizantes de Thaksin, su padre. Morita Takashi, un superviviente del bombardeo atómico de Hiroshima en 1945, que se trasladó a Brasil y abogó por la paz, murió a los 100 años de edad. Su familia dio a conocer que falleció por causas naturales en un hospital de Sao Paulo el lunes pasado. Morita nació en lo que hoy es la ciudad de Hiroshima. En el momento del bombardeo trabajaba como policía militar. Se encontraba a alrededor de 1,3 kilómetros de la zona cero. Sufrió quemaduras y resultó expuesto a la radiación. En 1956 se trasladó con su familia a Sao Paulo, donde se sometió a tratamiento por enfermedades inducidas por radiación mientras atendía una tienda de comestibles japoneses. En 1984, Morita formó un grupo de supervivientes de la bomba atómica que instó al gobierno japonés a que proporcionara a los damnificados residentes en el extranjero la misma asistencia que a los que estaban en Japón. Esta campaña les permitió recibir prestaciones sanitarias a partir de 2019. Tras la disolución del grupo, Morita se dedicó a actividades tales como la puesta en escena de una obra de teatro en portugués dirigida a transmitir la tragedia del bombardeo atómico y la importancia de la paz. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.